La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Bueno, estamos arrancando aquí una nueva emisión de Oral y Público. De Euge, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Estamos. Yo estoy muy bien, vos estás coloradito del sol, sí. De haber pasado varias horas ya en esta marcha de la resistencia, sosteniendo, bueno, acompañando a las madres en esta vuelta que no se detiene, ¿no? De hecho, me salvó Edu Nachman la cabeza con una gorra de invierno, así que ya no tengo colorada la cabeza. Pero estoy asado, tengo mucho calor. Nos sumamos con la Orquesta Argentina de Charango de fondo a la ronda. Dale. Estamos en la 38ª marcha de la resistencia, acompañando a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y así estamos empezando el Rally Público, porque lo que van a escuchar hoy en la edición de Natacha Bianchi son algunos momentos de esta jornada que comenzó a las 12. Que termina a las 20. No creo que termine a las 20, yo creo que va a ser un poco más. Seguramente porque vamos a estar escuchando también a los músicos que vienen a acompañar y que me parece que nada, va a estar bueno y nos vamos a quedar seguramente. Dale, los invitamos a escuchar entonces esta emisión especial de Oral y Público en la 38ª marcha de la resistencia de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Presente. Jorge. Presente. Cantevila Daniel. Presente. En esta segunda hora de la 38ª marcha de la resistencia de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, vamos a abrir el micrófono para charlar con Ana María Cariaga. Ana es una militante política, por cierto, ha sido secuestrada, torturada durante el terrorismo de Estado, aquí en el Club Atlético, muy cerquita, lo que hoy es un espacio de memoria por Paseo Colón, debajo de la autopista, donde, nada, estos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, que no estaban escondidos, estaban enclavados en la ciudad, en la sociedad que permitía que esto sucediera. Es psicóloga, creo que eso todavía no lo dije, y es la hija de Esther Balestrino de Cariaga, una de las madres de Plaza de Mayo que fueron secuestradas y desaparecidas y cuyos restos fueron identificados hace algunos años como NN en el cementerio de General Lavalle porque fueron víctimas del vuelo de la muerte, de los vuelos de la muerte. Ana María, para vos es una marcha más, pero igual quiero preguntarte por qué marchás con las madres de Plaza de Mayo hoy. Bueno, gracias, buenas tardes. Saludo esta nueva marcha de la resistencia, que en realidad creo que cada marcha es una nueva marcha de la resistencia porque es renovar y reinscribir la lucha histórica de las madres de Plaza de Mayo, del movimiento de derechos humanos. Me parece que las madres, frente a una pérdida como implica la desaparición de un hijo, frente a la pérdida más brutal, idearon un modo de respuesta, de lucha y de resistencia directamente proporcional a la magnitud del horror. En la Argentina de los 30.000 desaparecidos, en la Argentina de los más de 600 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, donde en la Argentina en la que los desaparecedores decían, los desaparecidos no están, no existen, no tienen entidad, no están ni vivos ni muertos. Las madres, acompañadas por otros sectores de la sociedad, los organismos de derechos humanos y otros actores sociales, fueron ideando una respuesta que se inscribió como un capital simbólico, tangible e intangible, y que hoy en día constituye eso algo indestructible, algo que no tiene marcha atrás. Por eso esta marcha de la resistencia, como cada marcha, implica sostener la lucha en esta tríada también construida por las madres, de lucha por memoria, verdad y justicia, pero también implica tomar, hacer propia, honrando la memoria de sus hijos, cada una de las luchas que hoy requieren nuestra presencia acá. Las madres hacen suya la consigna de justicia por Santiago Maldonado, las madres luchan contra el 2x1, las madres acompañan todas las luchas, que en este momento es tremenda la situación de vulneración de derechos, la situación de exclusión, el aumento de la pobreza, la falta de acceso a los derechos más elementales, a la educación, a la salud, a una vida digna, y las madres ahí están acompañando todos y cada uno de estos reclamos. Ayer en la marcha contra el femicidio, hoy contra este protocolo que lo que hace es venir a legitimar la represión que necesitan para poder llevar adelante este modelo económico, que además tiene mucho que ver con la lucha de las madres también, y por eso marchamos, porque la dictadura no es un hecho aislado de lo que estamos viviendo hoy. La dictadura, en su momento, el autodenominado proceso de reorganización nacional, justamente requería de eso, de transformar profundamente los lazos sociales solidarios para poder implementar un modelo económico de exclusión que tuvo un acelerado proceso de concentración económica en manos de muy pocos y en desmedro de mayoritarios sectores de la población, y hoy la Argentina está gobernada por sus dueños, ese sector empresario favorecido sin mediación. Y esas son las consecuencias de lo que estamos viviendo en el plano de vulneración de derechos. A ver, ahí está. Ana María, yo sé que a vos no te gusta particularizar en Esther, en tu mamá, porque esto es una lucha colectiva, y está claro, nosotros ya sabemos lo que implican las madres de Plaza de Mayo hoy para todos y todas, y en estar en las luchas. Pero, ¿qué significan las tres madres secuestradas y desaparecidas hoy en este contexto de lucha profundizada? Las tres madres desaparecidas, Mari, Azucena, Esther, implican una posición ética, implican abrazar una causa, implican la militancia por la vida, implican el amor incondicional a sus hijos y a lo que ellos amaban, que era la construcción de una lucha, de una sociedad más justa, de un mundo mejor, más equitativo, más igualitario, con acceso de todas y todas a los derechos. Y las madres, en ese devenir, en ese recorrido a través del cual iban ideando distintos modos frente a la falta de respuestas respecto del paradero de sus hijos, fueron construyendo esa respuesta y ese capital simbólico. Y no es casual que las hayan secuestrado, que las hayan desaparecido, porque además de parar la solicitada que justamente las madres estaban por publicar para el 10 de diciembre de 1977, pidiendo por los desaparecidos, una solicitada que decía por una Navidad en paz, solo pedimos la verdad, además de querer parar eso, lo que estaban haciendo en ese momento también era tratar de parar justamente un movimiento que ya se vislumbraba como lo que es hoy. Estas mujeres que, alcanzando sus 90 años, siguen dando vueltas alrededor de una pirámide y que eso implica todo un reclamo. O sea, cuando dan vueltas alrededor de la pirámide, en cada vuelta inscriben cada una de esas luchas históricas por la que luchaban nuestros 30.000 seres queridos. Tenés un público preferencial, mirá, que te vinieron a... Es, bueno, nuestra madre, Norita querida, que está siempre en todos lados, que acompaña todas las luchas justamente. Le dicen el lado Norita de la vida porque está en esas luchas que son las luchas de sus hijos y de sus hijas. Así que todo mi amor, todo mi respeto, querida Nora. Bueno, queremos charlar un ratito con Norita, pero Norita está muy solicitada. Sí. O sea, que ¿cómo hacemos para un minuto que nos des...? Mirá, pese a que estuvo preparado de una manera precaria la marcha y que, bueno, somos pocas madres, pero bueno, pudimos unificar la marcha de la línea fundadora. No, es una gran cosa, y porque tenemos un solo enemigo. Y este enemigo ahora es el gobierno y todo su plantel de funcionarios. Y hay que hacer toda la fuerza para que pare la mano de esta política económica que vino a imponer el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el G20, vinieron a dar clase de cómo gobernar la política económica. Le decimos no, y decimos no especialmente a la deuda, al pago de la deuda externa. Primero, porque no la contrajo el pueblo para sí, para sus obras, sino de que es un despilfarro que hay. Ahora, en este momento, el gobierno dice que no puede reflotar el submarino Ara San Juan porque no tiene plata. Son hipócritas, perversos, porque esta familia necesita una respuesta. Entonces, nosotros decimos, el gobierno tiene la plata que le pide día a día al Fondo Monetario y que pretende que nosotros la vamos a pagar. Nos vamos a resistir en su momento y la van a tener que pagar los que nos robaron. Nora, sabemos lo que implica para vos la ronda de los jueves y esta hora exacta de las 15:30. En la que es infaltable, digamos, salvo que estés de viaje, has venido de todas las maneras, incluso con problemas de salud, a rondar los jueves. ¿Qué es la ronda de los jueves hoy? La tradicional, no la marcha de resistencia de hoy, la de todos los jueves. La de todos los jueves es un reencuentro con nuestros hijos e hijas, porque la gente que nos viene a acompañar son gente que viene a traernos la caricia, el abrazo, para que realmente marchemos día por día sin sentirnos solas jamás. Siempre tenemos ese abrazo, y ellos, todos los que vienen los jueves, que vienen muchos con sacrificio, pero vienen para acompañarnos. Entonces, los jueves no es acostumbramiento, es reafirmación que estamos en resistencia ante la falta de la apertura de los archivos y de que nos digan qué pasó con todos y cada uno de los detenidos desaparecidos. Acá nosotros no vamos a bajar los brazos, seguimos luchando, cada día las madres tenemos más fuerza, cada día tenemos más convicción, ¿no?, de que no debemos bajar los brazos de la marcha. Y la calle, le decimos a todos los militantes, la calle no hay que dejarla ni un momento, porque es lo que perturba al gobierno. Por eso nos tienen miedo, porque estamos en la calle cada vez que se necesita. Bueno, y ahora sí, algo le dijiste a Graciela recién, pero esta 38ª marcha de la resistencia, esta en comparación con aquella primera del 81, por ejemplo. Pese a que quedamos pocas madres, pese a que nos cuesta a veces venir por cuestiones de salud, sin embargo, estamos acá. Hoy, además, esta marcha de la resistencia, que es la número 38, reafirma más que nada que este pueblo, no solamente las madres, que este pueblo está en resistencia, que le decimos no al ajuste, no a la política represiva, y le decimos no a la señora Bullrich provocando al pueblo a la violencia. ¿Te acordás de la primera? ¿La del 81? Sí, me acuerdo, vinimos solas sin este apoyo de ningún otro organismo en ese año, porque decían que era todo intempestivo esto así, y además qué iba a pasar a la noche cuando las madres quisiéramos ir al baño, cuando quisiéramos ir a tomar algo, y entonces lo hicimos solo las madres y con muy poquita gente que adhirió, rodeadas de policía en toda la circunferencia de la plaza. A la medianoche los militares nos cortaron todas las luces absolutamente y marchamos en oscuridad. Y como después fue lógico todas las marchas, a las 3 de la mañana empezó a llover torrencialmente, ninguna madre se movía, ¿no? Y nos empapamos hasta la bombacha. Bueno, pero dijimos, no nos vamos. Y después, los otros años, también volvía a llover todas las noches, nos cruzábamos a la recoba, ¿no? Y esperábamos porque la lluvia era media hora y paraba. Pero siempre fue con perseverancia. Después se sumaron otros organismos, alguna vez de otro mismo organismo, cuando estaba Joe Klender acá en la plaza, cuando nos retirábamos media horita para ir a un baño o al bar, nos robaban las pancartas que teníamos. Pero bueno, son anécdotas, que lo digo porque existieron. También bueno, pasó eso. También pasó, así que lo tenemos que decir. Pero igual siempre estuvimos todas en la plaza. Ahora últimamente en dos grupos, pero siempre estuvimos todas las madres acá en la plaza. Bueno, te dejamos rondar. Bueno, ¿sí? Gracias. Estamos aquí con Sergio Maldonado. Muy buenas tardes, Sergio. Hermano de nuestro hermano, Santiago Maldonado. Hola, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por esta invitación para poder participar y seguir manteniendo viva la memoria de Santiago y el reclamo de verdad y justicia. También agradecerles a los chicos que están pintando los nombres ahí en... Está plasmado en el piso, así que agradecerles a ellos también permitirme dejar el nombre de Santiago. Por ahí, ayer, hicimos una conferencia de prensa debido a esta sentencia que dictó el juez Geral. Recordemos que es de primera instancia. ¿Se escucha bien ahí? ¿O está bien? Por ahí les voy a resumir un poco algunas de las cuestiones. Ya la mayoría, todos los que están acá, sabemos que nos acompañan siempre, están un poco en el tema, o sea que no hace falta empezar a contar toda la historia de cómo desaparece Santiago, todas las lo que pasó allá hace más de un año y cuatro meses. Así que por ahí puedo decir alguna de las, como en dos partes, decir por qué Geral cierra una causa cuando no debería haberlo hecho. Eso se supone que es lo que uno como ciudadano puede imaginar. Ahora, desde el plano político, es lógico que lo hayan hecho. Sobre todo, ¿por qué? Porque el año pasado, cuando apareció el cuerpo de Santiago, fue un 17 de octubre. Tal vez una fecha simbólica para muchos de los que están acá, si lo identifica con un sector político partidario. Y a su vez, previo a dos días antes de las elecciones, salir el juez Geral inoportunamente a decir que no presentaba signos de violencia y que la causa de muerte era ahogamiento con ayuda de hipotermia. Todos nos quedamos como que había sido algo marcado antes de las elecciones. Pero después, el día jueves 26 de octubre, debíamos presentarnos ante la CIDH en Uruguay. Y el gobierno argentino, se ve que lo que les preocupa es lo que dicen afuera, y era el llegar a la corte en Uruguay con un desaparecido. Es por eso que aparece también el cuerpo de Santiago. Y eso me lo ratifica ahora, cuando dos días antes del G20 es que agarran y cierran la causa. Y nos parece que acá no pasó nada, Santiago se hundió solo y toda la fuerza de seguridad es inocente. Entonces, ahí es donde empiezo a ver todas las inconsistencias que que hubo y la ilegalidad de por qué cierran una causa cuando no hay nada que indique lo contrario a una desaparición forzada seguida de muerte. Esta Plaza de Mayo encontró a las madres hace 38 años en pleno terrorismo de Estado, reclamando, entre otras cosas, aparición con vida. Y hace un poco más de un año vinimos a esta plaza a exigir eso por Santiago, tu hermano. Entonces me gustaría preguntarte qué era para vos Patricia Bullrich hasta el 31 de julio del año pasado y qué empezó a hacer ese 1 de agosto. Con honestidad es lo mismo. Yo una vez lo conté en una entrevista a modo de parodia, si se quiere. Me ha resultado muy evidente y muy armado cuando asumió. En el 2015, no sé si se acuerdan, cuando era la persecución esa de los hermanos Lanata y no me acuerdo cuál. Claro. Bueno, que era, parecía de película. Y me causaba, no gracia, pero sí lo veía como era algo tan evidente y tan armado, y todo siguiendo a través de la tele como si eso era algo serio. Y después me pasó estar de este lado. Claro. O sea, viendo todo lo mismo que se había orquestado en ese momento, viéndolo con nosotros. De esto de, yo tengo la imagen de que en Entre Ríos, creo que era, ahora no es que justamente por el que en Entre Ríos todos se parecen a Santiago, pero salía un señor con una escopeta diciendo, bueno, si acá vienen los vamos a detener. Era muy, muy de Capusotto, era todo eso. Y después lo vivimos nosotros, con esto de que a la RAM la financian los ingleses. Y nadie le pide explicaciones a la ministra. Y puede decir todas esas barbaridades y sin sentido. O periodistas diciendo que, por eso digo, me detengo en ese momento quién era Bullrich y quién es hoy. Es lo mismo. O sea, entró para eso y en ningún momento cambió. Ahora se malentonó y digamos que sigue en una postura de tratar de combatir y como avalar lo que hacen las fuerzas de seguridad. Ahora, yo no sé si las fuerzas de seguridad todas están de acuerdo en que tienen que disparar y matar a ciudadanos. Porque ¿quién se va a hacer cargo después de eso? Digamos que ¿quién salió por Videla después a poner su la cabeza en la guillotina? Lo mismo le va a pasar a esas personas. O sea, Echazu, que por ejemplo dicen que quedó sobreseído. O sea, yo no sé de qué queda sobreseído, porque en realidad nadie lo imputó. Nadie lo llamó a indagatoria, no fue imputado. Entonces, es como desmentir una mentira. Están diciendo que quedó sobreseído de algo que nunca tuvo una causa. Entonces, ahora sí, Echazu, te vamos a llamar para que vos declares. Porque hasta ahora nosotros no participamos ni llamamos indagatoria a nadie. Ahora, cuando se reabra todo, empezaremos a ver otras estrategias y otras cosas. Pero es eso, o sea, volviendo a la pregunta inicial, ¿quién era Bullrich? Es lo mismo que hoy. ¿Y quién va a ser dentro de un año? Y va a ser cada vez peor. Porque piensa que puede agarrar y tener nuestras vidas en sus manos. Como que parece que el traje, el uniforme militar le queda bien. Y se ve que, por ahí lo dije ayer, tengo que a veces recurrir a esto de buscarle humor o sentido de humor. Y parece que no, cuando era niña no jugaba a los soldaditos. Entonces me parece que ahora necesita eso. Encontró la horma de su zapato y está en el lugar que tal vez es la mejor referente del gobierno. Porque está haciendo todo a la perfección. No es que es cuando yo pedí la renuncia en esta misma plaza el 1 de septiembre por no estar capacitada. No, ahora lo veo a la distancia y está capacitada. Está haciendo lo que le pidieron hacer. Y se ve que después de pasar por tantos partidos políticos y por diferentes puestos, encontró el lugar donde mejor se siente cómoda. Así que me parece que a esa llamada doctrina, que no sería doctrina Chocobar, sino sería una doctrina Bullrich, hay que ponerle un freno, y el freno es en esta plaza. Es acá donde tenemos que venir a reclamar. No hay otro lugar que no sea emblemático por la lucha que Vos me decías, de las madres y todo comenzó acá. Así que hay que continuarlo acá, todos los días en la calle. Fuera Bullrich, ¿no? Fuera Bullrich. Sergio, yo te quería preguntar, porque acá veo al papá de Darío Santillán, veo a la mamá de Kiki Lescano, son todas personas asesinadas por estas fuerzas represivas de estos gobiernos, y te quiero preguntar cómo es despertar a la lucha, ¿no? Porque ayer también estábamos en la plaza con la mamá de Lucía, cuando unos jueces fallan, cuando dicen que no hay violencia, cuando dicen que Santiago no hubo represión ahí en el Cuyamen. Entonces quiero preguntarte esto de cómo es con familiares hoy día, cómo despertar a la lucha, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? En realidad a mí no me gusta luchar. Voy a ser sincero, o sea, no quiero luchar, no tendríamos que luchar. No, me gustaría, este momento tendríamos que estar disfrutándolo, no sé, tomando un helado. No tendríamos por qué estar acá. No quiero luchar. No tendríamos por qué pasar por esto. Ahora no podemos sacarle el brazo a la jeringa, digamos. Y tenemos que agarrar y convivir con eso. Y la mejor manera es, me parece que las personas que vos nombrás son una de las tantas que tienen eso legítimo. Y es el entendernos entre familiares. Todos tienen, y cada uno la lleva a su manera, y encara la lucha como puede, como le sale y como lo siente, y el día que lo siente, porque hay días que vos no sentís luchar, y hay días que te cansás de luchar, porque es como que luchás y querés empujar la pared y no la podés empujar. Entonces vos te distanciás de esa lucha, y es otra vez tomar aire y encararla de vuelta. Me parece que la mejor manera es eso, de apoyarnos entre todos. Los familiares entienden de esto, y cada uno vimos el apoyo en las madres. Ese es el camino, no sé, la lucecita que por ahí te va guiando. Después está el resto de las familias que lo van llevando, eso, como te digo, como puedo, y el acompañamiento, porque por ejemplo Luis Santillán es una persona que, bueno, yo en un momento tuve la oportunidad de que te abrace. Y no es lo mismo que el abrazo de Norita. Ya es un abrazo más grande. Pero se entienden lo que son los abrazos. O sea, no es de la persona, sino de lo que te transmite. Y esa persona tan chiquita te transmite energía igual que la de alguien más grande. Y todos los abrazos son bienvenidos. No te convencí con eso. Pero es en esta cosa de una igualdad, Norita, sería. De que no es que un abrazo vale más que otro. Son todos necesarios y vienen todos bien. Y todos suman. Me parece que es por ahí donde tenemos que buscarla. ¿Cómo se hace para luchar? Buena pregunta. Me parece que sí, lo que yo veo que hay que cambiar los métodos. Porque estamos siempre un paso atrás. Cuando nosotros vamos y nos manifestamos, ya nos están esperando, ya nos ganaron de mano, siempre nos ganan. O sea, ¿cómo hacemos para empezar a...? Hay que cambiar los métodos. O sea, este es el lugar de encuentro. Pero me parece que hay que desdoblar ese esfuerzo y agarrar, empezar a alivianarnos. Y no tomemos acá. Manifestémonos en el Congreso, en Plaza Italia, en Puente Alsina, en el Obelisco. O sea, copemos 20 lugares diferentes, démosles trabajo, tratemos de dar a la inversa. Más vale, hay que dividirlos. Me parece que hay que ir por ese lado. Ahora, ¿quién es el que va a organizar eso? No lo sé. No tengo la estrategia para hacerlo. Pero hay que ir por ese lado. Me parece que tenemos que desdoblar el esfuerzo y que darles trabajo. O sea, no le hagamos venir 5 camiones hidrantes acá. Hagámoselo ir para todos lados. Vamos a desdoblarlo. Hay que combatirlos en la calle, porque es lo único que tenemos genuino. Ellos manejan las redes sociales y manejan los medios de comunicación. Bueno, nosotros manejamos mirándonos a la cara, darnos un abrazo y ser más genuino, que no es algo impostado, sino es algo más real. Así que es eso. Me parece que va por ahí. Sergio, también a la fuerza, entre tantas cosas que te has convertido en un analista de medios de comunicación. Y siempre, no hay una intervención tuya en la que no hable de los medios, y esta no va a ser la excepción. Así que más que pregunta es, darte un pie para que hables de los medios de comunicación. Bueno, particularmente en la causa de Santiago influyeron más que los medios de comunicación, sino sus escribas, porque fueron todo el tiempo delineando dónde iba la causa, qué era lo que se tenía que hacer. De hecho, el juez la llama a mi vieja y le dice que para que no se entere por los medios que va a cerrar la causa, cuando el día anterior ya lo había planteado, que los empiezo a nombrar ahora, Claudio Andrade y Lorelei Gafoglio, que antes escribía para La Nación, ahora escribe para Infobae. Entonces, son dos personas que fueron todo el tiempo los escribas del gobierno, diciendo por dónde iba la causa, qué era lo que había que hacer. O sea, cómo se iba delineando, diciendo, hay que cerrar la causa. Pareciera que esta periodista no tenía otra... En un momento nos tenía el domingo alquilados. Todos los domingos salía algo sobre nosotros. Desde audios que nunca pude tener acceso a escucharlos, que no sabemos si son verdad, son mentira. Toda la información de primera mano. Entonces, el medio de comunicación, este gobierno emplea todo el tiempo. Y de hecho, quienes, donde sale el juez Geral y el juez Otranto, donde sale Bullrich, es en esos medios, porque no se ponen ante, por ejemplo, ante La Retaguardia, a agarrar y decir, o ante La Imposible, a que le tomen una entrevista y le pregunten cosas que los otros no le preguntan. Siempre son muy funcionales a quien está en el gobierno de turno, digamos. Y eso lo va marcando todo el tiempo. Y me parece que el problema acá, más de los jueces y fiscales, que uno es donde le pone el eje, el problema es los grandes medios, como La Nación y Clarín. Ese es el... En todos los pueblos tienen poder absoluto. Tienen radio, televisión y periódico. Todo, así de pérdidas, pero tienen ese pulpo en todos lados. Entonces, y la única que tenemos nosotros a favor son los medios alternativos. Ahora, cuando ellos tiran una información, ¿a cuánto le llegan? A 1 millón de personas. Cuando del lado nuestro tiramos algo, le llegan a 100.000. Y siempre somos los mismos los que consumimos esos medios. Y ellos tienen esa aparateada que todo el tiempo te baja en línea y te dicen que cuando vos abrís la heladera y está vacía, ellos te dicen que está llena. Y hay gente que se termina convenciendo de que la heladera está llena y repite eso mismo. Ahora, contra eso es que tienen que luchar, y por ahí es más tarea de ustedes, que son por ahí los periodistas, y es media difícil. Vamos a agregar también a Paula, por La Tribu hay muchos medios compañeros que en todo este recorrido están a la altura de lo que había que estar. Están los compañeros de Revista Cítrica, que también han acompañado. Sí, yo nombré por ahí porque están justo los dos. Sí, pero sumando, La Poderosa, Cítrica, Anfibia, Sudestada, Al Margen, empiezo de La Vaca Mu, me voy quedando, Página 12. Y también dentro de esos medios hegemónicos del mal, algunos periodistas que solidariamente han ido por abajo también ganando algunas capas geológicas de la verdad y también estuvieron con ustedes. Sí, pero... Pero poco. Tengo... Siempre queda un poquito ahí. O sea, siempre faltan 5 para el peso. Y en realidad, cuando viene una buena, de esas prepárate porque vienen 10 malas atrás. O sea, es como que... Pero bueno, siempre hay que agradecer, siempre soy un agradecido de eso, siempre. Algo que tal vez para sumar me gustaría preguntarte, Sergio, es ¿qué encontraste en Santiago después de todo esto que antes no conocías y básicamente surge a partir de lo peor algo de ese recuerdo o algo que no conocías de su lucha, de su vida, que hoy puedas conocer y ver para atrás y querer compartir, digo, su vida? Me parece que es en la parte humana, y son la cantidad de amigos que él cosechó en todo este, en sus cortos 28 años, porque era una persona muy joven. Amigos genuinos, cuando lo desaparecen a Santiago, donde se empiezan a manifestar en diferentes lugares del país, en Chile, en Uruguay, que eran donde él había estado conviviendo, y toda esa gente es genuina. Me parece que es eso, es lo que él dejó, y a su vez en los murales que dejó las luchas, porque todas en las luchas que él participaba las plasmaba en murales. Y me parece que eso no lo puede borrar este gobierno, y tampoco puede quitar la mirada que los interpela todo el tiempo. Entonces eso es lo que a mí me deja Santiago. Sergio, estamos terminando y yo quería decirte, bueno, todos los que estamos acá, ninguno conocimos a Santiago, lo conocimos cuando empezamos a buscarlo. Entonces quería, bueno, a algunos tuvieron esa dicha, pero la mayoría de los que estamos aquí lo conocimos como un rostro en las redes o en la televisión de un pibe que había desaparecido, un buen pibe que estaba con los hermanos mapuches en su lucha. Quiero que vos me cuentes cuál es tu última imagen, tu último recuerdo de Santiago, más allá de la lucha. ¿Cuál es tu último recuerdo, tu momento compartido con Santiago? El enfrentamiento. Siempre confrontarme. Eso, porque discutíamos mucho. Entonces, es eso. Y eso es lo que agarra y me hace seguir luchando. Porque siempre tenía esa sangre en las venas. Entonces, eran los ideales que él tenía bien plantados y era por lo que él siempre no daba el brazo a torcer. Siempre iba para adelante. Entonces me quedo con eso, con la forma de luchar y de cuestionar todo y de no conformarse con lo que te digan. O sea, yo no me conformo con que me digan que el cuerpo de Santiago estuvo ahí, porque él no se conformaría si le dijera lo mismo de mí. Entonces eso, me quedo con esos ideales bien plantados de él. Bueno, muchas gracias, Sergio. Vamos a... El aplauso a veces es algo que se deja para los artistas y este tipo de cosas, pero en este caso el aplauso es por la lucha y es como un abrazo grande y es parte de la lucha que compartimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Y gracias por el apoyo, por seguir confiando en nosotros y abrazándonos. Y verdad y justicia por Santiago. Santiago Maldonado, presente. Presente. Santiago Maldonado, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Gracias. Gracias. Siempre. Hasta la victoria siempre, Nori. Sí, sí. Venceremos. Venceremos. Gracias por invitarnos. Es hermoso estar acá como siempre en la calle y más aún rodeados de nuestras madres. Vamos a hacer una canción más y va a seguir esta radio abierta. Esta es una canción que originalmente decía: si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, en el frente de batalla, primera línea de fuego. Eso cantaban en el frente en España. Hoy a nosotros nos toca cantar otra cosa, lamentablemente. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, en la lucha popular contra el rebaño de Cambiemos. En la lucha popular contra el rebaño de Cambiemos. En el hall de la Rosada se agregaron dos salones. En el hall de la Rosada se agregaron dos salones, porque en uno está Mauricio y en el otro su bigote. Porque en uno está Mauricio y en el otro su bigote. Al llegar a Capital, lo primero que se ve, al llegar a Capital, lo primero que se ve es a los gatos macristas especulando en inglés. Es a los gatos macristas especulando en inglés. Si les quieres escribir, pregunta Gendarmería. Si les quieres escribir, pregunta Gendarmería. Para Bullrich y Nocetti, cárcel con los genocidas. para Burrici no sé ti cárcel con los genocidas. Con el decreto de Burrici haremos un pizarrón. Con el decreto de Burrici haremos un pizarrón pa' que estudie el piberío de Pompeya y de Morón. Pa' que estudie el piberío de Pompeya y de Morón. A la huelga general no te lo vuelvo a pedir. A la huelga general no te lo vuelvo a pedir. Y a este gobierno de mierda se la vamos a pudrir. A este gobierno de mierda se la vamos a pudrir. La, la, la, la, la. Muchísimas gracias. Nos vemos en la calle siempre. Bueno, acá estamos y como dijimos, muchas son las voces que van a pasar por acá por el micrófono, tanto acá en este lugar que están donde estamos las radios alternativas que nos hemos puesto y también en el escenario. Y bueno, acá está con nosotros Mónica Dittmann. ¿Cómo andas, Mónica? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias. Recién hace un instante escuchábamos el nombre de Adriana Breata, justamente. Entre los que se iban nombrando. Y bueno, ahí empezamos a, también, ¿no?, a recordar nosotros todo lo que es esta lucha que empezaron la mamá, los familiares y vos. Sí, son muchos años, ¿no? Ya 42. Y esta marcha nos convoca todos los años. Realmente estamos acá en la plaza. La mamá de Hernán no puede, ya está en silla de ruedas, se le hace difícil, ¿no? Cumple ahora 92 años. Pero igual, está en el sentimiento. Hablé con ella antes de venir a ver cómo estaba, con la hermana. Y dije, bueno, estamos presentes, estamos acá, estamos con Hernán, con la foto. Y bueno, siempre lo sentimos como todos los compañeros, como los 30.000, como tantos que estamos escuchando y tal, y nos acordamos. Y así es. Y este más un año bastante de mucha lucha, de muchas expectativas en cuanto a lo que fue sucediendo con la extradición de Mario El Churrasco Sandoval. Sí, así es. En estos momentos... muy presente también esta historia, porque bueno, con esto del G20 estuvo acá Macron, que es parte de este gobierno que hemos tratado, porque Sandoval está en Francia y ha sido extraditado a partir de la lucha que venimos dando con todos los organismos, organizaciones de derechos humanos desde hace más de 6 años, que ha pasado por todas las instancias judiciales, ha pasado desde la Corte en París, Tribunal Superior, Versalles, y ahora, después de todos estos años, se ha logrado que se expida la extradición, pero tiene que pasar a una otra instancia porque está todo amparado judicialmente al Consejo de Estado Superior, que es el que va a revisar todo lo actuado durante todos estos años. Hemos ido a la embajada, en este mes hemos pedido a la embajada que esto no se demore más en función de que son tiempos tiempos urgentes, no solamente porque por la madre, sino por la situación también, de la situación política. Estamos viendo que en estos momentos los juicios que se llevan adelante, la mayoría de los juicios se condena y después se les da prisión domiciliaria. Más del 40% de los represores genocidas tienen prisión domiciliaria. Así es una lucha que le estamos dando desde la justicia y de que este Sandoval, este represor que ha actuado en el secuestro y desaparición de Hernán, sea juzgado en la Argentina. O sea, esa es la lucha y bueno, estamos ahí, seguimos en esta lucha. ¿Hay alguna fecha o algo para que haya alguna decisión? Mira, nos dieron una fecha a partir de noviembre, fin de noviembre. Nosotros contestamos, bueno, queremos tener una entrevista directa con Macron para que nos, bueno, que la agenda iba a estar muy cubierta en función de que no iba a ser, iba a ser imposible. Entendimos que Macron estaba interesado en saber, y eso nos dice la embajada también, que está al tanto de todo lo actuado, pero no hay firme una fecha. Nos dijeron fines de noviembre se iba a dar la posibilidad en un tiempo de 10 días, pero no, no hay una fecha. Realmente hubiera tenido la oportunidad ahora que vino el G20, ¿no? Sí. O mínimamente para tener una palabra a la madre, porque estaba interesado en qué era esto de la Plaza de Mayo, qué era esto de la ronda, qué eran las madres. Inclusive lo llevaron al Parque de la Memoria, le contaron una historieta respecto de la guerra y estos relatos de la guerra sucia. Bueno, pero es esta política. Macron la está peleando ahora y se la están dando, así que bueno, es una lucha que no, seguimos en la resistencia. Mónica, cada caso de cada compañero o compañera detenida o desaparecida tiene su particularidad. La de Hernán, claramente, la lucha de ustedes tiene que ver con poder traerlo a Churrasco Sandoval y poder romper quizás con esta cosa de que, esta sensación de que todos los genocidas ya están presos o ya están juzgados. Y la otra particularidad me parece que es algo que ocurrió hace relativamente poco tiempo, que tiene que ver con esas huellas de... No vamos a poner todos a llorar, ya lo sé, es el momento, pero bueno, yo sí. Vamos, fuerza. Las huellas de Hernán se encontraron hace, ¿cuánto? ¿Un par de años? ¿Un año? No, fue, mira, te puedo decir, porque fue para la fecha de mi cumpleaños. Fue el 3 de julio del año pasado. Fue un regalo totalmente. Y así era Hernán. Contalo así a la gente que no sabe. Lo comentamos porque realmente fue un hallazgo que no estaba pensado ni buscado, porque de hecho esto fue en la ESMA, en Capuchita. Nosotros estamos con Carlos Loza, sobreviviente de la ESMA, compañero de la lucha de todos estos años, y que estuvo con Hernán en esos momentos, que fue fin de diciembre hasta 5 o 6 de enero, que lo vio Hernán, y Hernán le habló de nosotros, y bueno, y cuando Carlos lo soltaron, que esto fue en enero, 5 o 6 de enero, él pensó que a Hernán también lo habían soltado. Y vino a la farmacia, que era el lugar donde nosotros teníamos un negocio con la familia de Hernán, de la Abriata y nosotros, y vino a preguntar por él directamente. Y en ese momento, en el sur, que nosotros estábamos muy cuidados en función del temor que teníamos porque estábamos vigilados, decíamos que no, que estaba de vacaciones, que Hernán, hasta que en un momento se quebró la mamá y le dijo no, y Carlos pudo decirle que había estado con Hernán en la ESMA. Así que en febrero ya del 77 supimos que podía estar, pero nunca supimos qué pasó con Hernán. De hecho, sabíamos que había estado ahí. Cuando lo vio Carlos en esos momentos en Capuchilla, ya no quedaba nadie, quedaba Hernán solamente arriba, porque estaban, me acordaba acá, de Adur, Claudio Adur y Viviana, una pareja que estuvieron también en esos momentos en ese mismo lugar, en Capuchita, juntos. O sea, la sensación era que los habían soltado. Y cuando volvimos de nuevo a la ESMA, porque en realidad volver a la ESMA, volver, ir, porque es un dolor. Nunca se sale de ahí, no, de alguna nunca manera. Nunca se sale, es lo que dice Carlos. Lo que pasa es que hoy el edificio mismo, todo lo que han hecho después, en función de que lo han lo que dicen es recuperarlo, recuperar un centro. La famosa resignificación. Resignificar un centro clandestino de torturas, de represión. Bueno, esta idea de la recuperación o de resignificar era ponerle luces de colores, tapar con afiches, poner un piso flotante, poner una, hacer toda una representación de una situación. En función de eso, a nosotros siempre nos pareció una cosa de violentarnos, violentarnos a la memoria, a la historia, a lo que significa. Y siempre las paredes nos hablaban, esta cosa de sentir que ahí había estado. Tenemos fotos donde Carlos nos dice, no, acá y tocábamos la pared, tocábamos el piso. Hasta que en un lugar decía Mónica, y Carlos me mira, yo estaba con Laura, la hermana, y me dice, pero sos vos. Yo, no, han pasado tantas Mónicas, pero ¿cómo voy a...? En esta tan fuerte que digo, no, no puede ser. Y seguimos de largo. La cuestión es que volvimos con Carlos, y no decía solamente Mónica, decía H.A., Mónica, te amo. Así que ya no quedaba muchas dudas, como que podía ser. Y era la letra de Hernán, porque... Yo llevé una carta que me había escrito Hernán y que me la entregaron cuando estaba secuestrado en diciembre del 76 y estaba la letra tal cual. Así que fue una situación que vivimos, revivimos, porque en esto de tenerlo presente, porque Hernán lo recordamos en la lucha. Hernán fue un luchador y además un... entregado a la vida de vivirla intensamente, intensamente con compañeros, con la familia, compartiendo. Así que es algo que nos da siempre fuerza y no es que nos pone en una situación de tristeza, al contrario, nos da fuerzas para seguir la lucha. No. Gracias, Mónica. Gracias por el recuerdo, gracias. Mónica Dittmar, la esposa de Hernán Abriata, desaparecido, y estas huellas encontradas el año pasado. No tenía el dato de que había sido encima en la fecha de su cumpleaños. Sí, no, este relato es tremendo, ¿no? Y bueno, y... Recién estaba Tati, los ahora quiero está Norita. A todos, especialmente, y a todas también. Bueno, qué bueno salió esta marcha, ¿no es cierto? Todas juntas, las madres, todas juntas, las compañeras. Qué bueno, ¿no es cierto? Nada de dos marchas. ¿Por qué dos marchas? Esta sola. Y el calor que recibimos, que dimos. ¿Cómo podemos mirarnos a los ojos? ¿Cómo podemos abrazarnos? ¿Vieron qué hermoso? Toda la tarde llena de abrazos. Qué lindo, porque se reaniman las endorfinas. Y cuando nos vamos de acá, y los que son médicos, ¿hay médicos acá? ¿Algún médico? ¿Hay algún médico? Nah, Gonzalo, ¿no es cierto que se reaniman las endorfinas cuando te abrazas? ¿O no? Bueno, entonces como... Seguimos la resistencia, sí, seguimos la resistencia, porque todavía tenemos que resistir. Todavía no sabemos qué pasó con nuestros hijos e hijas. Todavía hay más de 500 jóvenes que no conocen su verdadera identidad. Todavía los sueños de nuestros hijos e hijas no se cumplen. Y eso que todos ustedes siguen con las banderas en alto, sin embargo no se cumplen. ¿Cómo no vamos a resistir? ¿Cómo no vamos a estar en la calle si están vaciando el país? Y en vez de avanzar y tener el país rico que podríamos tener, van cerrando las canillas, las puertas. Entonces tenemos que resistir, tenemos que seguir andando. Y creo que esto es como una asamblea a la plaza. Eso no una asamblea. Nos abrazamos, nos decimos, nos contamos. Acá en este escenario hicieron todas las denuncias de lo que está pasando. Qué bueno y qué importante. Entonces yo propongo salir a la calle todos los días, decir no al ajuste, no la represión, porque la represión está preparada para meter el ajuste cada día, para cumplir con los planes que dejó el Fondo Monetario Internacional, el G20 y todas las políticas que nos quieren meter desde afuera. Pero no es desde afuera solo, acá adentro le abre la puerta, le pone oficinas al Fondo Monetario Internacional, fuera, fuera el Fondo Monetario Internacional, fuera el G20, no al pago de la deuda externa. No pagamos, no debemos. Bueno, y todo lo demás. No queremos hambre, no queremos tristeza, queremos un país donde todos coman, donde todos se puedan atender la salud, donde toda la gente tenga vivienda digna. Y no solo que levantamos las banderas de nuestros hijos e hijas, no, de todo el pueblo argentino. Así que adelante, yo estoy segura que vamos a triunfar, que vamos a vencer, y toda la ilusión de seguir mirándonos, caminando juntos. Cada marcha, todos en la calle, cada marcha que se ha anunciado, todos juntos, así vamos a pelear. Así que yo voy a volver a decir lo que decimos siempre. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. Los pibes caídos por la bala policial, presentes. Las madres que pelean por esos hijos que son víctimas del gatillo fácil, presente. Decirle a la Bullrich que se vaya para siempre. Para siempre, no, no la queremos más a la Bullrich, que se vaya, nunca la quisimos, que se vaya. Y decirle a Macri también, que se puede ir también, que se vaya Macri. Bueno, y ahora y siempre. Los 30.000 detenidos desaparecidos y todas estas víctimas que son de esta podrida política que hay de represión. Así que, hasta la victoria, siempre. ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Venceremos! Y esto será ley. Y esto será ley. Chau. ¡Hasta la próxima marcha! Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.